Si me engañaste una vez, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir esperando tu amor. No te puedo querer, no te puedo adorar si me engañaste una vez. Ya no quiero vivir, ya no quiero seguir esperando tu amor. Buscaré un amor que me quiera comprender a mi noble corazón. Por amor, verás que olvidaré por un nuevo querer que me sepa comprender a mi tierno corazón. Adiós, adiós, corazón, me voy sin tu amor. Adiós, adiós, corazón, me voy con otro querer. Adiós, adiós, corazón, me voy sin tu amor. Adiós, adiós, corazón, me voy con otro querer. Si me engañaste una vez, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir esperando tu amor. No te puedo querer, no te puedo adorar si me engañaste una vez. Ya no quiero vivir, ya no quiero seguir esperando tu amor. Buscaré un amor que me quiera comprender a mi noble corazón. Sufre por amor, verás que olvidaré por un nuevo querer que me sepa comprender a mi tierno corazón. Adiós, adiós, corazón, me voy sin tu amor. Adiós, adiós, corazón, me voy con otro querer. Adiós, adiós, corazón, me voy sin tu amor. Adiós, adiós, corazón. Adiós, corazón, me voy con otro querer. Adiós.